Contamos que estamos en una charla muy especial hoy de cara a las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación el próximo 15 de junio y estamos conversando con, ya vamos entrando en calor, no solamente en la charla sino también como corresponde físicamente, con Gustavo Maure por el Frente Celeste, con Sebastián Enríquez por el FURS, bueno, dos de los principales candidatos para las próximas elecciones el 15 de junio. Para este bloque teníamos pensado charlar acerca de la actualidad del sindicato, algo había empezado recién a comentar Gustavo con respecto al tema de afiliación, pero sobre todo nos interesaría también poder ver cómo se llevaría adelante la organización con respecto a las políticas de ajuste que en este momento se están viviendo desde la provincia, ¿no? Hay una política que ha repercutido, ustedes ya lo anticipaban recién, el tema de salud laboral. Podemos agregar a eso también lo que ha sido ajuste salarial con el aumento del 10% ahí en el mes de marzo, bueno, a partir del mes de febrero, que si uno lo anualiza no llega ni al 13%, y también con el tema de infraestructura, bueno, la postura frente a jubilación, más allá que Mendoza no decida el tema de jubilación, pero bueno, frente a toda esta realidad, ¿cuál sería la política interna del sindicato para llevar adelante la lucha gremial? Quedan 50 minutos, así que tratemos de acotar las intervenciones, si pueden. Un montón, piche. Sí, bueno, pero se hacen cortos. Se hacen cortos, decís bien. Bueno, sí. Vamos, Seba. Ay, es que no sé. No sabe por dónde empezar. No estudié. Claro, no, es que me genera. A ver. No sé, voy a empezar por este lado. Supongamos que nosotros ganamos las elecciones, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es. Porque recién vos, Gustavo, hablabas de lo de la palanca. A mí me gusta mucho esa imagen de la física, ¿no? Porque muchas veces en la política, justamente el tema de la palanca es cuál es el punto de apoyo donde una cosa pequeña puede mover una más grande. Digamos, ¿no? Como que la clave de la política es cuál es el punto que destraba el movimiento, ¿no? Porque no es todo al mismo tiempo, etcétera. Para eso tiene que haber instancias de debate. Gustavo decía debatir en las escuelas. Bueno, este año no hemos tenido un solo plenario, además del plenario salarial de principio de año, uh-huh. A pesar de que, de hecho, le presentamos una nota, y tengo un montón de notas presentadas durante estos años, por ejemplo, hace poco pidiéndole a la conducción actual que nos convoque a ver qué hacemos con el tema de los irrecursos. Solamente en Godoy Cruz nos cerraron 6 grados en una semana, 2 en otra. Están cerrando grados en toda la provincia y pareciera que no pasa nada. No hay nada por qué juntarnos. Bueno, más de 10 seccionales le presentamos ya 2 veces a la conducción provincial que nos convoque a plenario para que podamos ir a debatir. Y digo, porque ¿qué es conducción? Es conducir. Es intentar hacer algo y proponer algo. Después la gente puede decirte, no, mira, no me gusta la idea, sí, sí me gusta, etcétera. Como también a las paritarias hay que llevar propuestas y no simplemente ir a escuchar. Entonces, si recuperamos el sindicato, va a haber que sanearlo y democratizarlo. Porque si tenemos respeto por la voluntad colectiva, como decía Gustavo, por ejemplo, ¿por qué en los plenarios provinciales votan los miembros del secretario ejecutivo provincial? Que terminan definiendo más que departamentos enteros. Son por lo menos 27 votos, ¿no? 28 cargos tiene el secretario ejecutivo provincial, por lo menos 27 votan, que equivalen a 2 o 3 departamentos del Gran Mendoza o más del interior. Gente que no está en las escuelas, que no tiene ningún mandato, termina teniendo más peso en las votaciones del plenario provincial que los propios departamentos. Entonces, nosotros hemos impulsado una reforma del estatuto para que los miembros de los secretariados no puedan votar. Después ahí tendremos que discutir distintos mecanismos de reglamentos, eso sí, digamos, en una discusión colectiva, cómo generamos que de que los plenarios sean realmente deliberativos, pues ya la otra vez, esto, vos hacías el chiste piche, ¿no? Bueno, llegó al plenario, ya la otra vez planteaba, si quieren les mandamos los mandatos por mail, porque no es que solamente cierran la lista de oradores, te dan 3 minutos para debatir y suerte, y en el momento, ¿no? En las mañas políticas, es un momento muy circunstancial donde se cierra la lista de oradores, o se reparte la comida cuando uno empezamos a hablar, que es parte del folclore del plenario, sino que además no podemos sintetizar nada en los plenarios, porque ya vienen posiciones fijas de los departamentos, donde si, supongamos, a Alvear se le ocurrió una cosa que a Godoy Cruz no y nos parece interesante, se plantea que no se puede discutir nada que uno no trae en el mandato. Claramente yo no puedo votar en contra de mi mandato departamental. Supongamos, Godoy Cruz en el último plenario no llevaba paro. No llevaba paro, no me da vergüenza decirlo. Los compañeros no querían hacer paro y no hicimos ninguna maniobra rara para dibujar que en Godoy Cruz había salido paro. No salió paro, no por los 2/3 por lo menos, que es lo que requiere el estatuto. Ahora, si no se nos ocurrió tal cosa, no sé, una movilización, y Alvear la propone ahí, y eso no estamos en contra de una movilización, tenemos que tener un margen para discutir y hacer síntesis, margen que hoy no existe. Si recuperamos el sindicato, vamos a tener, además vamos a plantear limitar las reelecciones dentro del sindicato, terminar con este tema de los sobresueldos dentro del sindicato, toda esta discusión del plus salarial que venimos dando. Ustedes saben que en Godoy Cruz, el plus, famoso plus que nos toca en Godoy Cruz, lo donamos a una cuenta por votación de un plenario y lo usamos como un pequeño fondo de huelga de asistencia con el que hicimos las ollas populares en el 2016, ayudamos a compañeros con problemas, etcétera. Pero vamos a tener que salir a hacer una ofensiva comunicacional del sindicato, si lo recuperamos, para salir a mostrar lo que está pasando en las escuelas y empezar a recuperar a la comunidad de nuestro lado. Empezar a convocar a plenarios, pero plenario donde la gente siente que decida algo y no con que se encuentra con un montón de decisiones articuladas. Ahí, por lo que vos decías, Gustavo, la palanca, mirá, en el 2014 fue. ¿Te acuerdas que tuvimos en ese? Fue un conflicto largo, que hasta se sacató conciliación obligatoria, etcétera, y culmina con un descuento brutal. Ahí estaba Casaban en la mesa de negociación, con un descuento enorme, el que se hizo el fin de semana, donde nos contaban paros del 2013. El lunes nosotros teníamos en Godoy Cruz, compañeros de tu lista, miembros de junta, recorriendo todo el departamento con la propuesta de que había que aceptar, y no preguntándole a la gente qué opinaba. No, no. Hay que aceptar esto, peinando, como se dice, todo el departamento, porque si no viene el decreto, y si lo aceptamos entonces nos devuelven. Entonces, digo, me parece que tenemos que tener honestidad intelectual entre nosotros. Conducir es proponer cosas, después la gente te puede acompañar o no y lo tenés que revisar. Pero esto sí pasa, y esto sí pasaba. Sí había voluntad de la conducción. Voluntad de hacer o de no hacer. Si vos tenés una, si vos negociás en tres paritarias lo mismo, por darte un ejemplo, 2013, un mes antes de las elecciones, un mes antes justo, acuerdan, sí, gracias, piche, acuérdanse, 300 cargos de maestro secretario en la paritaria. 2014, volvemos a discutir 300 cargos de maestro secretario en la paritaria. 2015, otros 300. Volvemos a discutir los... No, ya van como 900. Los mismos 300. Tres paritarias de paritarias. Un sindicato, o sea, si nosotros no queremos que la paritaria se desprestigie y sirva para algo, la paritaria tenía que servir. Y servir es que si vos acordás algo con un gobierno y no lo cumple, no esperás un año para plantearlo de vuelta en una paritaria. Convocás como conducción a tus compañeros a defender lo que se acordó en la paritaria y a salir a la calle a obligar al gobierno a que cumpla lo que firmó. Si no, no tenemos sindicato. Si no, ponemos un colegio de abogados que nos represente en la paritaria una vez al año y el resto no hacemos nada. Entonces, estas son las cosas, de entre varias, que nosotros creemos que hay que empezar a cambiar. Vamos al ping-pong. Dale, vamos, dale, así lo hacemos más dialogado. Y te recupero la pregunta, ¿no? Estamos con sí. El tema de, sobre todo, la lucha gremial frente al ajuste, ¿no? Porque enseguida, en el último bloque, nos vamos a meter un poquito más dentro de la situación interna del sindicato, que me parece que es lo importante también. Pero vamos con el tema de la lucha frente al ajuste también que venimos viendo en este tiempo, ¿no? Bueno, desde el Frente Celeste para nosotros es fundamental, yo recién puse el acento en esto de la cantidad de compañeros de secundaria que se están sumando a la organización sindical. Voy a poner otro ejemplo que me parece que es muy contundente de la situación que hoy vivimos a la hora de tener que hacer frente al ajuste. En la provincia de Mendoza hay un poco más de 9.000 celadores. De los 9.000 celadores, 6.000 están afiliados al SUTE. Tenemos un nivel de afiliación muy por encima de lo que tenemos en otros sectores. En un momento a donde las políticas de ajuste sobre el sector celadores viene en esto de yo puedo darte 10 días para que vos hagas un contraturno. Y que hay hasta una disputa dentro de la escuela entre trabajadores a ver quién puede hacer los 10 días. 10 días que para algunos funcionarios son hábiles, para otros son corridos. Y es un juego con el celador. Y algunos celadores te dicen con claridad, vengo haciendo los 10 días y me los repiten y ya no doy más, porque entendamos que estamos hablando de trabajar más de 13 horas diarias. Más de 13 horas diarias. Entonces, cuando hablamos del ajuste, es hablar esto de directoras diciéndonos, no tenemos celadores para cubrir los turnos. Y de la Dirección General de Escuelas me dice, usted tiene en planta 10. Bueno, tengo gente que está enferma, pero no tengo para cubrir. Entonces, en las políticas de ajuste hay puntas que vienen por todos lados. En el tema celadores, para hablar de una de las cosas que hay que hacerse cargo ahora, es que a mí no me cabe la menor duda que esta gestión está impulsando el negocio de una empresa de limpieza para cambiar celadores por una empresa de limpieza. Lo que habla de esta política educativa del ajuste que no comprende que una celadora, un celador en una escuela es mucho más que un lampazo que se pasa. un celador o una celadora, es una compañera, un compañero que tiene contacto con la comunidad, es de la comunidad, conoce a los chicos, se vincula con ellos, prepara la comida, ayuda a estirar las raciones que han llegado a un estado miserable. Hemos estado ahora viendo en escuelas a donde les llegaba un cajón de frutas para el supuesto refuerzo de merienda, un cajón de fruta, duraznos en ese caso, para darle a algunos chicos. Entonces, cuando hablamos de cómo enfrentar las políticas de ajuste, vuelvo a lo mismo y va a parecer simplón lo que digo. Necesitamos recuperar unidad y fuerza adentro de cada unidad de trabajo, de cada escuela, de cada lugar a donde las decisiones se tomen ahí. Y yo en esto, refiriéndome a la imagen de la palanca es en física un principio muy antiguo, pero me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo hoy de que en física hay procesos hoy estudiados más caóticos, más masivos, más creados desde distintos puntos y desde distintos lugares, y nosotros al sindicato lo tenemos que empezar a construir desde ese lugar, desde hacernos cargo de una diversidad que ya no funciona igual. Y yo sí coincido con Sebastián en que al estatuto que hemos puesto en marcha hay que hacerle cambios, pero hay que hacerle cambios para profundizar algunas cosas que están bien y que tienen que ver con cómo discutimos y cómo construimos mandatos, y que tiene que ver también cómo es el tema de la regularización de la descentralización de fondos con los departamentos y cómo son las rendiciones y cómo cada conducción seccional tiene que contar con recursos para recorrer y estar presente en las escuelas. Estos son cosas que van surgiendo en el funcionamiento. ¿Cómo hay que empezar a organizarse para el ajuste? Para nosotros pasa centralmente por dos lugares: participación y debate por un lado y formación político-sindical por otro. Porque cuando recién se señalaba esto de no querer hacerle paro a este gobierno, Sebastián señalaba que él ponía la responsabilidad en que hay una conducción en la que no se cree. Me parece que el tema es un poquitito más complejo que eso. Creo que ese es un componente que puede suceder en algunos sectores del sistema educativo. Al lado de eso está que tuvimos muchas compañeras que acompañaron de muy buena fe con su voto este gobierno, que tenemos muchos compañeros que sentían que había que darle un margen, que había una expectativa puesta, ante la expectativa, la respuesta fue el garrote del Itenaula, pero hoy en el momento esto se compuso de esa forma. Nosotros hoy tenemos que arrancar con mucha humildad de construir fuerza colectiva en cada escuela, en cada lugar, con debate y con formación sindical. Cuando hablabas de que estuvo Graciela Chipoleta acá en Mendoza por el tema jubilación, es porque la andanada mediática no dice cosas de fondo que se están definiendo y que nos van a afectar a todos. Si nos vuelven a correr el arco en la edad y las condiciones jubilatorias en el sector educativo, vamos a estar sumamente complicados. Entonces, ante esto, tenemos que primero generar la conciencia colectiva de que esto puede suceder. Hay compañeros que cuando hablamos de esto nos miran con escepticismo, Dicen, eso no va a pasar. Y varios de los que estamos en esta mesa ya vivimos eso. Sí, cuando nos decían que no iba a pasar. Que no, la caja no se iba a ir de la provincia. Exactamente. Entonces, me parece que nosotros ante las cosas vamos a tener que hacer un esfuerzo formativo muy fuerte, y la organización va a tener que ponerlo en función del conjunto y sus necesidades. Y a mí me gusta que nosotros estemos debatiendo esto así y hablando de estas ideas, porque creo que este es el camino del SUTE. Cuando Sebastián habla de la agrupación marrón y sus más de 30 años de participación en el sindicato, yo no tengo que explicarles a todos y a todas ustedes la historia que tiene la Celeste o que tiene la Lila en el SUTE. Son agrupaciones que vienen construyendo la organización desde hace muchísimos años y debatiendo sobre el modelo sindical que queremos construir en un espacio democrático para hacerlo. Bueno, me parece que eso lo tenemos que sostener por encima de los emergentes, que a mí no me cabe duda que esta semana última vamos a encontrarnos, de el discurso de la antipolítica, de las falsas denuncias por los medios sobre situaciones inexistentes, que es parte de ensuciar la cancha, cuando me parece que la cancha del debate electoral es esto, es contraponer ideas y propuestas y que los compañeros y compañeras definan qué conducción quieren para los retos del ajuste que vienen. Vos nombraste ahí como tres agrupaciones muy tradicionales dentro del sindicato y parece ser de que se recuperan en cada instancia eleccionaria, ¿no? A veces esto queda medio como perdido en el resto de... cuando no estás en año electoral o cuando no estás frente a un proceso como el que estamos ahora, parece ser como que el debate no se da, ¿no? Y quizás también por ahí vendría... yo me había dicho que no iba a opinar, pero por ahí también me pasa como a la ACE si te sale de dentro. Sí. Bueno, si no, no estamos... Nada. No, que si no hubiera armado este debate. Qué interesante. Si no es para mí, no es para nadie. Al final. No, nosotros lo tenemos el sábado que viene. ¿O no venís vos? Oh, qué lástima. Bueno, no, alguna palabrita más con respecto, pero sobre todo al tema de lo que hace al ajuste, ¿no? Infraestructura y todo eso. Sí, Pichi, dale. No, en realidad, tomar una cuestión que dijo el Gustavo, que me parece que en los últimos años se abandonó esa instancia de formación sindical. Y se abandonó abierta y diría deliberadamente, porque la formación sindical es una decisión política de la conducción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Y creo, y esto ya es un juicio de valor, que me hago cargo, que se ha cometido el grave error, y también se lo digo a la gente de la lista marrón, que la tan declamada independencia de los partidos políticos no se ha logrado, ¿sí? Creo que tanto la Celeste, a nivel provincial y a nivel nacional, no pudieron escindir el rol sindical de la pertenencia política, que yo no digo que no tenga que existir, y estoy absolutamente de acuerdo con que exista, y creo que es valioso, pero que no se tiene que poner en juego en las instancias sindicales. Y tanto la Celeste como la Marrón, no hablo de la otra lista porque no vino, sé que no le interesó, no han sido capaces de lograr esa independencia. Entonces, creo que en qué momento, esa pregunta cortita, se cortó la formación sindical, porque creo que eso es lo que debilita abajo a la organización, sin duda. Te contesto esa pregunta y retomo algo de lo del ajuste. Es complicado. a ver. El tiempo es tirano. Yo coincido con Gustavo en que, a ver, nosotros no vamos a hacer política, o sea, no vamos a hacer campaña haciendo eje en la identidad política de la Celeste o de la Azul Naranja, porque no todos tenemos identidades políticas y porque esa no es la discusión. La discusión es que esa identidad política no sabotee la decisión colectiva. Nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en plenario, lo hemos discutido, etcétera. Hemos perdido discusiones nosotros en plenario de Bodycruz. Ojo. O sea, y están ahí escritas en las actas, etcétera. Y también a veces pasa que los compañeros, es complejo la cuestión sindical política, a veces los compañeros o compañeras, aunque tienen otra identidad política, si tienen un respeto, una admiración por vos, por la pelea sindical de su derecho, te dicen, bueno, dale, viste, o sea, eso que decía, hagámoslo, qué sé yo, te acompaño, pero no está del todo convencido de lo que le está planteando y vos tenés que ser consciente de eso, de no querer meter algo por forceps, ¿se entiende? Decir, estoy contento porque logré una declaración de tal cosa. Todos los plenarios empiezan con declaraciones y vos ves que todos levantan la mano. Y vos también sabés que detrás de toda esa mano levantada está lo políticamente correcto. Sí, claro. Y entonces yo creo en el debate político. Creo en el debate político. Pero por supuesto. Y creo que en el sindicato se discute política y está bien que se discuta política. No somos la antipolítica. Es más, tuvimos hace poco en una reunión con supervisora y lo que empecé diciéndole, yo no voy a decirle acá lo que ustedes quieren escuchar. No vengo acá a decirle lo lindo y después me voy. No, mire, está pasando esto. Como para hacerte querer. Exacto, no, si nosotros no venimos, de hecho la marrón no tiene como historia mucho de estar pensando mucho en el voto en base a lo políticamente correcto, sino de dar discusiones ideológicas de fondo. Y después saldrán más o menos votos. Pero yo, si quieren citando a Alfonsín, cuando decía preparémonos para perder elecciones, ¿sí? No nos mueve el piso perder una elección por decir lo que pensamos. O porque, no sé... Por ejemplo, digo acá que estamos en contra del desafuero de los legisladores del Frente Izquierda. Si quieren decir que por eso soy del FIT, no tengo ningún problema, que lo digan, hagan campaña con eso. Pero me parece una barbaridad el intento de desafuero de como si fuera un legislador del Frente barbaridad. Para la Victoria o del radicalismo que por estar en un corte le quieren hacer un desafuero. Digo, pero sobre lo que tenemos posición, porque nosotros podríamos haber estado en ese corte y porque nosotros hemos hecho cortes. Claro. Hasta hace muy poco estuvimos haciendo cortes frente a la Casa de Gobierno por el cierre de cursos o por la reincorporación de Pablo Añón. Así que nosotros podríamos ser los procesados por eso. Así que obviamente que hay que tomar posiciones sobre esos temas. Y si algún compañero o un compañero no está de acuerdo, lo debatimos democráticamente. Sí, ahí sí. De todas maneras, un tema que a mí me parece que pone en valor lo que planteaba Pichi del tema de la formación, bueno, a ver, Liliana Chávez estuvo el otro día hablando del tema de cierre de secciones, en una reunión con la directora de primaria, con la supervisora regional norte, sobre este tema de los cierres de secciones que habían aparecido en distintos lugares, en Godoy Cruz, en La Valle, en el sur, en distintos lugares. Y cuando yo hablo de que uno de los retos de la formación es que en esa reunión, a cara descubierta, la supervisora regional norte dice: yo eximo al gobierno de esta responsabilidad, la tomé yo. La tomé yo, Marta Villagra, lo digo así con nombre y apellido porque esto es lo que, de lo que estamos hablando. Ex directora de la Escuela India Magdalena de las Heras, supervisora regional, diciendo con claridad que ella asume la responsabilidad de haber mandado cerrar a las secciones. Y cuando venían compañeros de estas escuelas trayendo documentación, mostrando que lo que se había puesto en el acta de cierre de sección no se correspondía con la realidad, y las funcionarias diciéndole a la supervisora: a lo mejor podríamos revisar. Entonces, ese escenario que tiene que ver con qué es lo que está pasando en la batalla ideológica hoy sobre el ajuste, a donde vos decís, alguien que ha llegado por carrera, rindió concurso, es supervisora regional y opera para el ajuste. Entonces vos ahí entendés que, más allá de que obviamente habrá que hacer todas las presentaciones del caso, tenemos problemas de formación al interior del colectivo de trabajadores de la educación que nos atraviesan. Y esos problemas los vamos a tener que enfrentar con propuestas formativas integrales y diversas, sectoriales algunas, para los delegados o la que tenemos, pero hay que darse un debate en lo formativo muy fuerte sobre este punto, porque si no nos encontramos núcleos de compañeros y compañeras que son trabajadores de la educación y que terminan operando el ajuste. Entonces creo que ahí hay un núcleo de tarea.